pasito va bajando la nira meñando y la palma de todo. Sigue. Una mano en la cabeza, con la otra en la cintura. Despacito va bajando la nira meñando y la palma de todo. Así es que la mano con la mano. ¡Dale! Mientras sigan hablando, cumbia, cumbia, cumbia, ya le está tocando mierda. ¡Saltando carajo! Las pipas se portan bien. Levanta la mano moviendo la cola. Todos la queremos ver. ¿Cómo dice? Y ahora los pibes están, porque las pipas le quieren dar. Pásalo por aquí, pásalo por allá, para la nena que se portan mal. Y el mediadito de las pibas, palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Todos los pibes le vamos a dar. ¡Dale! Palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Todos los pibes le vamos a dar. Sigue. Una mano en la cabeza, con la otra en la cintura. Despacito va bajando la nera meñando y la palma de todos así. Una mano en la cabeza, con la otra en la cintura. Despacito va bajando la nera meñando y la palma de todos así. Hace la mano, hace la mano. Y vos que no me tenías fe, ¿eh? Sigue pecando. Cumbia sureña, guacho, dale. Es que no salta policía, dale. Y ahora vamos a ver cómo las pibas se portan bien. Levanta la mano moviendo la cola, todos los queremos ver. Sigue. Y ahora los pibes están, porque a las pibas le quieren dar. Palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Y el mediadito de las pibas, palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal. Palmada por aquí, por allá, para la nena que se portan mal. Sigue. Todos los pibes le vamos a dar. ¡Cumbia! Palmada por aquí, palmada por allá, para la nena que se portan mal.